Bueno, la emergencia agropecuaria, en principio, recordemos, se declaró el 11 de enero, y eso fue para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Esa era la emergencia provincial. Ahora bien, la semana pasada tuvimos novedades. El lunes de la semana pasada se publica en el boletín oficial la incorporación a Cañuelas o el reconocimiento de la emergencia a nivel nacional para el mismo periodo, esto es, entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. Y después el jueves 23 también de la semana pasada se reunió la Comisión Provincial de Emergencia. Recuerden que para que se apruebe la emergencia se tiene que reunir una mesa, una comisión integrada por representantes del gobierno, de los productores, de los bancos. Y como te decía, el jueves 23 de la semana pasada se reúne la comisión provincial y se acepta extender la emergencia provincial para Cañuelas hasta el 31 de agosto. O sea, iría desde hasta el 31 de marzo, ya lo tenemos, ahora sería del 1 de abril hasta el 31 de agosto. Bien. Lo que hay que aclarar es que la emergencia es individual. Cada productor, en forma individual, tiene que presentar una declaración jurada para acceder al beneficio. Esa declaración jurada la maneja el municipio. O sea, tienen que presentar las planillas de emergencia, declaraciones juradas de emergencia, en la Oficina de Producción y Empleo Municipal, San Martín 495. Bueno, presentan la planilla y después la municipalidad se encarga de cargar los datos esos en forma online, digamos, y llevar las solicitudes a la provincia. A ver, ¿cuál es la novedad? Que hasta ahora quien no hubiese presentado las planillas de emergencia tenía solo tiempo hasta el 31, ¿sí?, de marzo. Ahora va a tener tiempo hasta fines de agosto, el 31 de agosto. Muy bien. Y también nos decías que hay casos en los que, bueno, en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, diferentes distritos han anunciado el desastre agropecuario, ¿no? ¿Cañuelas está en condiciones para entrar en la categoría de desastre agropecuario? En principio sí. A ver, lo que primero tenemos que aclarar es que lo que se declara al partido es en emergencia o desastre, individual. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que determina si vos estás en emergencia o desastre? Es el porcentaje de afectación. Si vos fuiste afectado en menos del 50%, no tenés ningún beneficio. Si fuiste afectado entre el 50 y el 79%, entrarías en emergencia. En más del 79%, si entre el 80 y el 100%, en desastre. Tengo entendido que la mayoría de los productores, si no todos, fueron aprobados con el 80% en desastre. Todavía están por llegar, estamos a la espera de los certificados, pero sí estarían en situación en desastre. Y esto se justifica también porque recordemos que esto viene de, bueno, venimos de 3 años de seca, pero si consideramos los últimos 8 meses del año pasado, la lluvia fue de menos del 80% de lo que debe haber llovido. Y la producción agropecuaria se asocia directamente con las lluvias. O sea, para que haya pasto o para que haya cultivos se necesita agua. Hubo 80% más de agua, así que es lógico pensar también un 80% menos de producción. O sea, a nivel provincial, los beneficios que podés llegar a tener tienen que ver con los impuestos provinciales, que son básicamente el inmobiliario rural. Cuando hablas de nación, tiene que ver con los impuestos nacionales, que tiene que ver con ganancias, monotributo, ganancias mínima presuntas. O sea que ahí los beneficios pueden ser muy importantes. Que para acceder a los beneficios nacionales es requisito previamente haber aprobado las de emergencia provincial. O sea, el paso es, primero se presenta en la provincia, una vez que se tiene el certificado de emergencia provincial, uno se puede presentar en la AFIP para pedir los beneficios nacionales. Y una cosita más, no solo es para los productores, los propietarios de los campos, sino también el beneficio es para los arrendatarios. Y tiene el único requisito es que por lo menos más del 50% de los ingresos tengan que ver con la actividad agropecuaria. ¿Por qué digo esto? Porque quizás haya un propietario de campo, un arrendatario que tiene otra actividad productiva. El requisito, insisto, para poder acceder, tiene que demostrar que más del 50% de sus ingresos se generan con la actividad agropecuaria. Estamos en plena campaña, pero yo calculo que por lo menos 3.000 animales deben haber Recordemos cuál es el impacto de la sequía. Como te decía antes, venimos 3 años de sequía. El impacto en los últimos 8 meses llovió el 80% menos. ¿Y a quién le pegó más fuerte? Evidentemente a los extremos, digamos, de la población. Hablemos de animales. Las vacas más viejas y los animales más chicos. Recordemos todos el verano que pasamos, el marzo que pasamos histórico, con los calores, los vientos, bueno, campos que no tenían sombra, bueno, todo eso produjo mortandad, sobre todo de animales grandes. Y en realidad la situación, permitime extenderme, pero creo que lo más complicado está por venir. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a entrar al invierno sin reservas. Vos calculá que con el poquito de pasto, los campos pelados, si bien llovió algo en enero y ahora un mínimo, ya ahora empieza a hacer frío y ya no crece el pasto. Ni hablemos de la agricultura, así que después hablamos. Pero bueno, ese animal, vos calculá que ya entró con un estado corporal deficitario, tiene que pasar todo el invierno, se supone que entre julio, agosto y septiembre tiene que parir y tiene que alimentar un ternero. Ya el porcentaje de preñez disminuyó porque esta vaca recibió servicio en octubre, noviembre y diciembre del año pasado en plena sequía. Si el animal no tiene estado, lo poco que puede comer lo utiliza para sobrevivir, ¿sí? No para reproducirse. O sea, estamos complicados también en los porcentajes de preñez y yo creo que vamos a, sobre todo la salida del invierno va a ser muy complicada para los productores ganaderos. Los productores que tienen que ver con la agricultura, yo diría que el panorama es peor, pero no sé si extenderme o no.